considero todo un ponedor. Bego Cucu también nos saluda, ella es enfermera, dice: Pulpo, te tengo que decir que cada día me gusta más mi profesión. Hemos pasado unos años malos, sí, ¿verdad?, pero estoy encantada. Uh-huh. Bien. Buenas noches, Pulpo. Noches. Yo escucho todas las noches. Uh-huh. Soy de Cádiz, vivo en Granada, estoy sin trabajo, así ya me va saliendo algo. Gracias. Muchas gracias a ti por el mensaje que nos has dado. Ojalá las circunstancias cambien rápido y encuentres trabajo. Te mando un abrazo enorme. 5:41, las 4:41 en Canarias. Nuestra máquina del tiempo. Canciones de Duncan Dhu, de Miquel y Diego. La de hoy pertenece al año 1987. Era cuando sonaba por primera vez este sencillo de Duncan Dhu, En algún lugar. Yo creo que es una de las canciones más representativas y famosas de la banda y que ha tenido muchas interpretaciones diferentes por un montón de artistas. Algunas, por ejemplo, apuntan a que la canción habla de manera delicada el tema de la muerte y también de la soledad. Sin embargo, la interpretación más aceptada sostiene que la canción trata sobre la pobreza y la desesperación y la desaparición del planeta Tierra. Un buen momento para analizarla, para vivirla de nuevo y para recordarla. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en tu radio? ¿Estabas estudiando? ¿Ya trabajabas? ¿Ya te habías casado? Es una canción maravillosa. Hoy finalizamos con Duncan Dhu. La próxima semana arrancaremos con otro artista, con otra temática o con otro grupo. Siempre disfrutando con canciones que llevamos en el corazón. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida. Sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el atardecer. Mandamos un saludo a Carlos y a Sandra, que nos están contando que ahora mismo son conductores de tráiler, que nos están escuchando desde el mercado de Milán. Nos manda saludos. Y también, bueno, pues a Cristi Cris, que ahora mismo ella pues está escuchándonos desde Granada, que nos escucha todos los días camino al trabajo. Dice: Pulpo, es que bajo a la costa todos los días, dice. Sí, bueno, en Carni, que cuenta que va a visitar La Manchuela, Abengibre, Forquera y Fuente Alvilla. Dice, son los pueblos... ¿Fuente Alvilla es el de Iniesta? Sí, yo creo que sí, que sí lo va a ser. Es Fuente Alvilla. Mm-hmm. Bueno, los pueblos a los que pertenezco, a los que quiero, y voy a reunirme con un puñado de amigos, nada mejor que compartir unos gazpachos al amor de una buena lumbre y la compañía más estupenda. Y también Octavio, que dice que va a pintar la casa y mientras tanto se va a abrir unas cervecitas. Dice, a ver cómo termina la casa, seguro que pintamos hasta el perro. Y en 5 minutos le damos la del pulpo a Herrera. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor? Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niñas, mujeres. El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Zelensky. Necesita menos aplausos y más ayuda. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. 5:46 de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida tenemos que desvelar qué película hemos interpretado en directo. El teléfono del estudio recuerda que es el 950-6006. Gracias por estar en COPE. Esto es un temazo que apetece bailar, ¿eh? Jorge, tú has estado al pie del teléfono durante prácticamente las 2 horas de programa. ¿Ha llamado mucha gente para participar en el juego de la representación de la película? Ha llamado bastante gente. Uh-huh. Hemos estado las 2 horas prácticamente yo, entre que entraba y salía de aquí, uh-huh, y he estado cogiendo teléfonos todo el rato. Bien. Y sí, y bueno, la verdad es que ha habido bastantes respuestas. Sí. Ha habido gente ahí que se pensaba que era, por ejemplo, La Milla Verde, uh-huh, porque han oído, uh-huh, cosas, bueno, de Zelda y sí, tal. Sí, pero ya, ¿de ya, qué? Ya. Y he dicho, bueno, vale, uh-huh, venga, va, no sé por qué, pero bueno, uh-huh, vamos, uh-huh, a por ello. Y ha habido gente que la ha cerrado. ¿Y ahora con quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar con un currante. Ajá. Uno de nuestros ponedores que se llama Iván, que, uh-huh, está ahora mismo en Elche y trabaja en un parking. Ahora, uh-huh, mismo ahí, pues está ahí haciendo guardia. Claro que sí. Hola, Iván, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿A qué hora sales de currar? Pues ahora mismo. ¿A las 6 acabas? A las 6 de la mañana. Bien. ¿Y a qué hora has entrado a currar? A las 6 de la tarde, 12 horas. No, o sea que no trabajas ya el fin de semana, ¿no? Claro. Claro, ahora libro el fin de semana. Bueno, me alegro un montón, Iván. ¿Y nos llamas desde dónde? ¿Desde qué parte? Desde Elche. Desde Elche, muy bien. Escúchame, ¿qué película hemos representado en directo? ¿Cómo crees que se llama? Pues, sí, según creo, es española y es... Zelda 211. Muy bien. Ha dicho el número bien. Sí. Bueno. Oye, Iván, ¿qué es lo que te ha llevado a averiguar el título de la película? ¿Cómo lo has adivinado? Bueno, una de las dos primeras frases que dice tu compañera es: ¿de dónde viene? Y dice: de la 211. Y ahí ya. Estaba claro. Siempre tratamos de hacer algo así para camuflar la interpretación. La amiguita de panes, Porque sabemos que lo hacemos tan mal que os tenemos que poner algún que otro señuelo para que sepáis que por dónde van los tiros. Pues, Iván, te vamos a mandar un regalo como recuerdo de esta participación en el programa, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, que vaya bien la vida. Muchas gracias, Iván. Cuídate, hermano. Gracias, Pulpo. Buenas noches, buenos días a todos los que están aquí. Y felices fiestas. Sí. Estamos a esto de decir feliz Navidad. Claro. Cuídate, Iván. Muchas gracias, venga, hermano. Hasta luego. Gracias, Iván. Hasta ahora. Bueno, Beatriz Calderón, esta noche tenemos el Deluxe. Deluxe. Así que a disfrutar de lo mejor que hemos hecho durante toda la semana. Perfecto. Jorge, a disfrutar del Deluxe, ¿vale? Vamos a disfrutarlo a tope. Venga, 5:50, las 4:50 en Canarias. Es momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hoy he cambiado la sintonía, ni le he avisado y espero que sepa y que entienda por qué lo estoy haciendo. Carlos Herrera, buenos días. Ay, ¿qué tal? Se nos ha ido José Luis Fradejas. Sí, fíjate, pobrecito. Sí, además joven, 72 años, un infarto. Un infarto, sí. Hombre, iba a decir en la radio musical, pero fue realmente en la televisión musical este hombre lo hizo prácticamente todo en aquella época. Sí, porque fue el que al frente de Aplauso, aquella buena idea que tuvo el gran Uribarri, es el que se mantuvo en realidad durante todos los años, ¿no? Pero iban cambiando los demás presentadores, pasaron por allí, yo qué sé, un ciento. Pero José Luis seguía con lo suyo, ¿verdad? Sí. Con su juventud, baila y sus cosas. Bueno, él venía de Radio Cadena, él había hecho mucha radio musical, y luego seguía haciendo muchas cosas musicales, bien para Telefónica, bien para Aragón, para, en fin. Sí, él se había convertido en consultor de Telefónica a nivel de la industria musical y le iban muy bien las cosas. A mí me gustaba mucho este hombre. Yo tengo guardado un email que me mandó cuando hacía Buenos Días Pulpo en Cadena 100 y me decía, me recuerda mucho tu espíritu positivo a la hora de enganchar a la gente con las canciones que presentas. Que te lo diga José Luis Fradejas, yo creo que me lo tomé como un piropo increíble. Claro que sí, tú dirás. Pues me da mucha pena, y me encantaba la voz y me encantaba el estilo a la hora de presentar a los grupos y cómo charlaba con la gente. Y bueno, nuestro recordatorio en el día de hoy, con 72 años, se nos ha ido José Luis Fradejas. Herrera, ayer se nos quedó por poner un poquito a Maritrini. Más que nada, teníamos que escuchar a Maritrini porque ayer fallecía, hacía 13 años del fallecimiento de esta mujer, fallecía en 2009, pero esta mujer, oye, qué voz ha tenido, qué bien ha cantado, y en un momento dado, ella se plantó ante su propia compañía y dijo, yo quiero componer mis propias canciones. Sí, hombre, tenía un alto nivel creativo. Especialmente el disco de Amores, yo creo que es el LP monumental de su vida, ¿no? Ese es uno de los buenos. Ese es uno de los buenos. Esa no soy yo. Luego también le influyó muchísimo su etapa en Francia. En Francia aprendió también de los grandes y cuando se vino aquí a España se rodeó también de bueno, yo creo que gente que estaba muy, muy cercano a su estilo musical, como era Patxi Andión. ¿Tú te acuerdas de Patxi Andión? Sí, claro, mucho. Joder. Lo conocí, claro, mucho. Y Juan Carlos Calderón también ayudó muchísimo a Maritrini. Ayer cuando te dije que teníamos que haber escuchado a Maritrini y que no teníamos tiempo, escribió un montón de gente diciendo, Pulpo, es que Maritrini ha sido el sonido de España durante un montón de tiempo. Sí, en los 70 tuvo realmente una gran capacidad de ¿cómo se llama eso? De llegar a la gente. De llegar a la gente. Luego los 80 ya la evolución fue más complicada. Sí, es verdad. Sí, pero los 70 tiene dos, tres discos que son de antología, ¿eh? Qué gozada. Fíjate qué voz. A mí me encanta la voz. Fíjate qué cuerpo de voz. Súbelo, Mariano, un poquito ahí. ¿Dónde te escondes? Ahora ya sé. ¿Sabes que decían que tenía muy mala leche? Hombre, yo la conocí. Hombre, tanta mala leche no recuerdo. Hombre, tenía personalidad, ¿eh? Bueno, guay, perfecto, bien. Pero bueno, a lo mejor coincides con ella en un plató o en un estudio de radio. Igual, pues a lo mejor se coincidió con esa persona tres veces y las tres veces venía cruzada, claro, puede ser. Puede ser. No sé, yo la verdad que las veces que he coincidido con ella han sido unas cuantas. No tengo mal recuerdo, ni mucho menos. Qué bien. Bueno, Herrera, comienzas en 5 minutos hoy y el fin de semana ya. Hoy hay que contar un montón de cosas. Sí, a ver, pues no sé qué cosas. Pues mira, pues es que igual te crees que me lo estoy inventando, pero te juro que es verdad que lo he sacado de la prensa. Resulta que Danone ha fichado a González Laya pese a estar imputada e incumplir la ley de incompatibilidades. Si esto no lo pueden hacer, ¿por qué esta expolítica no lo hace? No lo sé, me faltan datos ahí. Pero sí, hombre, sí, no es llamativo, ¿no? Lo que cuentas es llamativo, sí. Y luego también me llama mucho la atención porque Álvarez descarta que Argelia suba el precio del gas, dice siempre ha cumplido con sus contratos, y la ministra Rivera está confirmando que Argelia subirá el precio del gas a España, pero espera que sea un incremento moderado. Que son dos ministros del mismo gobierno, Herrera, que no están coordinados. No. A ver si un día se rompe el gasoducto. Tiene una avería. Pero es que nos dejarían tirados a muchos, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, pues Herrera, por ahí puedes ir. Las calles te las dejamos puestas. Venga, pues ya está. Pues ya me tomo en serio esto. Venga, hasta ahora. Adiós. Ahora ya sé. Escuchas Poniendo las Calles.